Buenas noches. Quiero contarles que yo nací en el seno de una familia católica tradicional y en mi sangre corre una mezcla de ascendientes de italianos y españoles, así que para esto de la religión se imaginan que la cosa viene densa. Así que bueno, por eso toda mi infancia escuché y toda mi vida escuché muchas veces la expresión por el amor de Dios, miles de veces, cientos de veces. En casa, muy acostumbrados a pedir, por favor, hacelo por el amor de Dios. O mirando la televisión, decir, por el amor de Dios. Sí, veo caras raras, pero cuando yo era chico ya existía la televisión, sí. Y había malas noticias en la televisión y había noticieros también. Y le escuché 150 veces a mi abuela pedir las cosas por el amor de Dios. Y a mi maestro de cuarto grado pedirnos a nosotros que dijéramos de cosas buenas o que dejáramos de hacer lío por el amor de Dios. Sin embargo, la expresión que usamos nosotros para este encuentro, por el humor de Dios, no es una expresión tan usada. Suena bien por el humor de Dios, pero quizás suena bien porque se parece a la otra, a la de por el amor de Dios. No sé, veremos. Creo que no se usa tanto esto de por el humor de Dios porque las cosas de la fe y de la religión siempre han estado ligadas a cuestiones que tienen que ver con las caras serias, con el ceño fruncido. Pero cuando uno intenta encontrarse en serio con el Señor y penetra un poco en su intimidad, descubre esos rasgos especiales y entre ellos el humor. Incluso ya en la antigüedad, alguno de los padres de la iglesia tenía una oración muy bonita, muy linda, que decía: Padre, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos nos volvamos un poco más simpáticos. Haciendo referencia indudablemente que a veces nos ha faltado el humor en la evangelización, en la catequesis. Y sin embargo, aunque nosotros creemos, y esto creo que vale la pena aclararlo, no consideramos que esta sea la solución ni el camino de la nueva evangelización, el hecho de intentar mirar las cosas con una sonrisa puede ser bueno. Esta propuesta no niega ni el dolor, ni la injusticia, ni la desocupación, ni todos los males que nos aquejan, pero, insisto, quizás mirándolos con una sonrisa haya un camino alternativo. Por lo menos por el otro lado ya hemos probado y bueno, vemos cómo estamos, ¿no? En fin, hay gente que últimamente está pensando que el encontrarse con Jesús te soluciona la vida, te cambia todo. Es cierto, si el encuentro con Cristo te cambia la vida, te da un sentido nuevo a toda la vida. Pero muchos lo usan en su testimonio como diciendo, a partir de que te encontrás con Jesús, todo cambia. Sí, sí, repito, todo cambia, es verdad. Pero no creamos que ser cristiano es estar como en un crucero por el Caribe tampoco, ¿no es cierto? O sea, te cambia la vida, le encontrás un nuevo sentido, pero la cuenta de la luz, la cuenta del gas sigue llegando, los chicos ocupan el teléfono más de lo debido, las cosas que normalmente pasan, siguen pasando, aunque estés al lado de Cristo. Los que ya llevamos algunos años caminando al lado de Jesús sabemos que nada de eso se soluciona mágicamente. Para los que todavía no están acostumbrados a darse cuenta de que eso es así, solamente les queda esperar un poquito. Y lo que les proponemos es amenizar esa espera cantando una canción.